esperaré que calientes mi cuerpo esta noche, para saber si este frío que cala mis huesos tiene que ver con el invierno por donde vas. Tal vez será que este amor que me duele no detendrá tu camino perdido en la noche, ni me dará confort en las horas perdidas donde hoy estoy. Y yo sabré que soy prisionero de mi horizonte, donde escucharé el latir torpe de mi corazón, que no detendré, no porque no quiera, sino porque no podré. Veré tal vez un cielo hostil y el blanco muro de mi cárcel, y sufriré por ver oscurecer mi corazón y envilecer lo que queda de un amante sentimiento que debe fallecer. Me perderé en un dolo que agobia mi vida. Tal vez seré un ente vacío, extraviado en la huida hacia un saber donde el corazón oscuro renace en la maldad de mi ser. Estupendo y sugerente el poema que he compartido con nosotros en Facebook, Leonardo Veloc. Muchísimas gracias, Leonardo. Es un soplo que llega hasta nuestro corazón y que hace ya el arranque de la edición de hoy de Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la edición 336 de este que es vuestro espacio Cita con la Noche. Como siempre, es un auténtico placer contar contigo una noche más aquí, juntos, en el calor de la noche, cuando dejamos volar nuestros sentimientos y nos dejamos invadir por esa melancolía que nos da el no habernos conocido lo suficiente. Pero siempre hay tiempo para enmendar esto, y siempre hay tiempo, sobre todo, para cambiar. El poema Metamorfosis, que es el que ha abierto el programa de hoy, es un ejemplo estupendo de cómo tenemos que empezar a cambiar. Y también algo que nos ha compartido también Ana Cecilia Rodezno en Facebook y que justamente habla de lo mismo. Vamos a tratar hoy sobre cómo podemos confiar en nosotros mismos, esa fuerza que tenemos dentro, que nos está llamando, que está luchando por salir y que de alguna manera tenemos que abrir la puerta. Este es nuestro objetivo esta noche. Si te quedas en los próximos minutos, compartirás textos y música y siempre la cercanía de quienes estamos en esta onda, en este ambiente, en este sentimiento que es Cita con la Noche. La confianza en sí mismo es una fuerza creadora que fructifica en acción. Por el contrario, la desconfianza, la timidez y la duda destruyen y aniquilan el impulso generador de las grandes y admirables obras. Una confianza sin sombra de indecisión duplica el esfuerzo y aumenta el poder de la concentración. Elimina todos los motivos de la distracción, haciendo converger todo el pensamiento y toda la voluntad sobre el propósito trazado. La falta de confianza en sí mismo es la que ha dado origen a una lamentable generación de fracasados, de vencidos, de quejumbrosos e inútiles que entristecen el mundo con sus lamentos injustificados y con su miseria de cuerpo y alma. Hay algo, amigos, que nos falta definitivamente y es creer en nosotros mismos. Creo que tenemos tendencia a creer en otras personas, en otras ideas, pero nos falta confianza para desarrollar esa fe en nosotros mismos. Pero el problema no es nuestra incapacidad, sino simplemente una creencia de que no podemos. Y tenemos bastantes dudas sobre nosotros mismos. Dudas que, por cierto, no hacemos despertar cuando confiamos o cuando nos fiamos de terceras personas. Por eso muchos no llevan una vida de acuerdo a sus reales posibilidades, sino a partir de creencias mentales. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar nuestra propia confianza? Pues lo primero de todo, no considerarnos pollos cuando somos águilas. Si vivimos entre gallinas, nunca aprenderemos a volar, porque las gallinas sencillamente no vuelan y así nos lo hacen creer. Pero nuestro entorno es importantísimo, porque los límites que tenemos, amigos, no están en las personas que están con nosotros. Los límites los ponen nuestros entornos, porque son los que hacen que tengamos determinadas creencias y nos influyen mucho más de lo que pensamos. Nosotros tenemos una tierra que tenemos que cultivar y hay tierras que son fértiles, pero hay otras que no lo son. Hay entornos realmente tóxicos y hay otros que realmente nos estimulan. Algunos alimentan nuestra confianza y otros, sin embargo, lo que alimentan es nuestro miedo. Cuando tenemos un entorno adecuado, nuestro talento se atreve y sale de nosotros. Pero cuando el entorno es malo, simplemente se reprime. Digamos que un entorno malo es como caminar en arenas movedizas. que por mucho esfuerzo que hagamos, el avance es siempre muy pequeño. Pensemos que el entorno nos arrastra mucho más de lo que creemos. Y no olvidemos que dependemos muchísimo de las personas con las que nos relacionamos. De hecho, son ellas quienes marcan bastante de nuestro carácter y, sobre todo, bastante de la confianza que tengamos o no tengamos en nuestras posibilidades. Cuando alguien nos dice que cuidamos nuestro aspecto externo, no nos está diciendo simplemente que seamos presumidos o que mostremos una apariencia que no es la nuestra. La forma en que nos presentamos al mundo influye muchísimo en lo que realmente pensamos por dentro. Dice mucho de una persona que se cuida o la que no se cuida, la que lleva un determinado tipo de ropa, porque no solo te ayuda a sentirte mejor, más seguro, sino que además se refleja en tu comportamiento. Puedes tener un trato más simpático y más cercano si también tu aspecto exterior lo muestra. Digamos que es la forma que tienes de conectar con el mundo y puedes establecer una distancia o una cercanía. Nosotros mismos somos, amigos, la causa y el efecto de lo que hacemos. Las cosas se atraen pues porque tenemos una forma de pensar, de sentir y de actuar. Y cuando uno se siente bien, actúa de una manera más confiada y más enérgica. Digamos que solo hay una cosa que cura realmente, que es el amarse a uno mismo. Pero no solamente tenemos que pensar en nosotros. Está demostrado además que nos sentimos mucho más seguros cuando hay otras personas que confían en nosotros. Probablemente, y de esto no nos demos cuenta, los peores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. Da igual que tengamos una relación con una pareja, con un amigo, con un familiar. Tenemos que tener siempre cerca a alguien que crea en nosotros más que nosotros mismos y que nos animen a ir adelante. Tenemos además que darnos cuenta de que hay una cierta magia en el pensar a lo grande, que es una forma, digamos, de salir de nosotros, pero salir con la tranquilidad de que nos sentimos apoyados por otras personas que realmente confían en nosotros. Y cuando salimos, hablamos. Y cuando uno habla, y sobre todo en público, de alguna manera aumenta la confianza en uno mismo. No es cuestión de hacerlo bien o de hacerlo mal, simplemente se trata de hacerlo, de ir venciendo esas resistencias que por una parte son normales. Hay muchas oportunidades para estar delante de otras personas. Por eso, nuestro reto es que aunque sintamos miedo y es normal que lo tengamos, hay que hacerlo, porque esto nos va a dar una oportunidad de crecer. Si tu vida es demasiado cómoda, probablemente te hayas estancado ya. Así que el crecimiento siempre supone una cierta incomodidad, es una cierta tensión, porque uno se da cuenta de que es algo, pero también puede llegar a ser otra cosa. Y una vez que nos hayamos decidido a dar ese paso hacia afuera, es muy importante aumentar nuestra actividad social. Entre las cosas que más interesa a la gente, y esto lo escribió Dale Carnegie, es cómo llevarse bien con los demás, cómo gustarles y cómo persuadirles. Escribí además: mi popularidad, mi felicidad y mi sensación de valía dependen, y mucho, de mi habilidad de tratar con los demás. Cuando uno tiene un alto nivel de relaciones satisfactorias, está claro que mejora su seguridad, su autoestima, su confianza. Entonces, hagamos lo posible por acudir a actos sociales, a estar con gente, a ir ensanchando nuestro círculo de contactos. Y desde luego, al hacerlo, practiquemos la generosidad. Decía Aristóteles que la generosidad es un egoísmo inteligente. Porque cuando tú ayudas a otras personas, esas personas se sienten agradecidas y te lo valoran. Pero es que eso te hace sentir bien, porque te das cuenta de que eres útil y que también puedes aportar cosas interesantes. Pero no hablemos de grandes cosas. Estamos tratando de gestos cotidianos del día a día. Cuando uno se siente útil, evidentemente aumenta la confianza en uno mismo. Porque uno se da cuenta de que tiene conocimientos, de que tiene habilidades y de que tiene una experiencia que ayuda a terceras personas. Además, todo lo que haces para los demás, de alguna manera, acaba regresando a tu vida. Y además, muchas veces multiplicado, porque lo que das, te lo das. Y es que la vida es mucho ir y venir, estar aquí, mañana estar allá. Somos seres sociales por naturaleza y nos da miedo el rechazo, evidentemente. Y es bastante complicado a veces luchar contra él. Lo peor de todo es resultar indiferentes a las personas. Y lo que te hace diferente es lo que te hace único y especial. Eso sí, ser diferente es no gustarle a algunas personas, aquellas que no comparten tus valores. Y es normal. No tienes por qué buscar la aprobación de todo el mundo en todo momento. Tenemos, amigos, que sacar lo que tenemos de nosotros. Porque realmente lo tenemos. Y aprovechar cualquier excusa, cualquier ocasión, cualquier circunstancia en la que nos sintamos a gusto, sacando lo mejor de nosotros. Si lo hacemos es porque confiamos en nosotros. Nos sabemos imperfectos, todo el mundo lo es. De una manera o de otra, todos tenemos imperfecciones que acabamos mostrando, pero ¿no es eso, amigos, parte del encanto de ser humano? Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Mi buen amigo Raúl Terol, que es director de Yosa FM y considero realmente mi amigo, me acaba de regalar un libro interesantísimo. Un libro que además recomiendo a todos aquellos que queráis de alguna manera cambiar, mejorar. Y esto sí que hace que uno confíe más. Se llama Quiero un cambio y es de Bernardo Estamateas. Y lo subtitula Principios para alcanzar tu máximo potencial. La introducción de este libro es francamente una auténtica declaración de intenciones que ojalá todos tengamos muy presentes. Y no me resisto a la tentación de leerla para vosotros. El único cambio que tenemos que hacer es crecer. Todo cambio es parte de la vida, es inevitable, por lo que debemos ser flexibles frente a ellos. Un pequeño cambio que hagas traerá otros más grandes, porque al hacerlo, estarás liberando todo el potencial que está oculto en tu interior. Cada uno de ellos influirá en todo tu sistema de vida y de creencias, y activará los demás cambios que necesitarás poner en marcha para crecer y progresar en todas las áreas de la vida. Cuando ya nada te asombra, cuando todo te da lo mismo, cuando ya no sonríes como antes, cuando dejas de sorprenderte, de amar, de soñar, tu vida necesita un cambio. No te conformes ni te consueles con saber que otros están peor que tú. Busca la solución a tus problemas, a las crisis, a la falta de sueños. No aceptes más explicaciones ni justificaciones. Y aprovecha todo lo que está al alcance de tus manos. Fuerza, coraje, dominio de ti mismo y, por encima de todo, tu propia vida. Todo nace con un sueño y sin él, sencillamente no existe. Es un tiempo de cambio en todas las áreas de nuestra vida. Pues anímate a llevarlo a lo real, a la práctica. Encuentra una nueva forma de hacer las cosas y verás que en ese proceso habrás madurado y te habrás conocido a ti mismo. Pero no cambies pensando que el otro cambiará. Tú serás quien se beneficie. Apuesta por el cambio, porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree en uno mismo, todo es posible.

Es verdad que nuestros aciertos en la vida nos hacen sentir mejor y aumentar nuestra confianza en nosotros mismos, pero los errores son necesarios porque cada uno de ellos nos enseña cosas valiosas que nos hacen mejores. No importa cuántas personas buenas te rodeen y estén dispuestas a ayudarte, que si tú no crees en ti mismo, no podrás alcanzar tus metas ni hacer realidad tus sueños. Cree en ti mismo. Te va a ayudar todos los días. Todos somos diferentes y únicos además. Haz posible lo que realmente está dentro de ti. Hazlo así y cuéntanoslo en Cita con la Noche. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir algo de ti en Facebook. Y sobre todo, muchas gracias por ser quien eres y ser como eres. Cambia solo lo que necesites, pero confía siempre en ti. Y esa misma confianza te volverá. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches.